Hablamos de este contexto represivo en el cual estamos viviendo y hay que sumar lo que pasó el viernes por la mañana en el colegio Mariano Acosta. Por eso estamos con María Paula Laurino, estudiante del colegio, para que nos cuentes. Bienvenida primero, María Paula, ¿y qué fue lo que pasó el viernes? Bueno, el viernes alrededor de las 12:30, en la puerta del colegio más o menos, sobre Moreno, había tres chicos, dos menores de edad y uno mayor de edad, armando un porro. Y de repente caen 15 policías, 4 patrulleros, otros en moto y en bicicleta, que empezaron a palpear a los chicos, a los menores de edad sin presencia de los padres, a hacer una secuencia de actos ilegales con los menores de edad, en los cuales ahí aparece todos los estudiantes del turno mañana y del turno tarde que estaban entrando y saliendo, más padres, madres, autoridades del colegio. A todo esto, de repente intentan llevarse de nuevo el chico. Pensamos al principio que era para palpearlo, por eso les dimos el paso para que lo revisen. Y nos dimos cuenta que lo querían meter al patrullero. Entonces, con padres, empezamos a rodear el patrullero. Y los policías agarraron al chico, lo tironearon. Lo empezaron como a ahorcar, en un momento parecía eso, por lo menos desde... Yo no tengo una gran altura tampoco. Y logramos, entre tanto sacudeo, sacarlo al chico y que entre al colegio. Amenazaron a la vicedirectora del turno tarde, diciéndole que si se volvía a meter en estos conflictos le iban a hacer una denuncia. Dijeron que no era la primera vez que detenían a un menor, porque nosotros le decíamos que no podían, que era menor, y ellos lo dejaban como si fuera un dato no importante. Entonces, nada, logramos que pase esto y la policía dijo que iba a volver al colegio y que iba a tener que hablar con las autoridades. El rector del colegio, Altamiranda, que vendría a asumir el día viernes porque la despedida de la rectora fue el jueves, dijo que los esperaba en rectoría. Cuando no podemos dejar que vuelva a entrar un policía al colegio. Logramos firmar actas con la comunidad educativa y el rector para que si la policía llega a volver a acercarse, los tiene que atender de la reja para afuera. Paula, ¿y en qué contexto, digamos, pasó algo? Digamos, ¿se celebró algún tipo de acta? ¿Quedó constatada, digamos, el operativo policial allí? Digamos, ¿intervinieron adultos en definitiva? ¿Qué reacción tuvo ante eso la policía? La policía no hizo nada más que después de que logramos que el chico entre al colegio, se fueron y cruzaron después a una compañera en la calle y le dijeron: vos sos del colegio Mariano Acosta, vos y a todos los zurdos de mierda los vamos a agarrar la próxima y de esa no se van a salvar. Un ensañamiento que venimos viendo particular, ¿no? Con los chicos del colegio. No es el único colegio donde hay denuncias de que entra la policía, de que jode a los pibes en la puerta y demás, pero sí en el Mariano Acosta se viene repitiendo y de hecho le hicieron renunciar, digamos, a la rectora anterior a partir de su lucha contra el ingreso de un policía a la institución, ¿no? Sí, sí. Nosotros, con la comisaría que nos corresponde y con otras de la zona, las cuales no nos corresponden, pero fuera de eso siguen entrando a nuestro colegio la policía de ellos, tenemos un gran conflicto porque siempre nos detuvieron en la calle, días que cortábamos Moreno para hacer las marchas. 24 de marzo la policía no apareció y los vecinos nos empezaron a reprochar a nosotros que no los habíamos llamado cuando fue así. Entró la policía dos veces, pasó lo de la rectora. Son todos problemas con la comisaría y la zona que no tenemos una respuesta, ya que ahora nuestras autoridades tampoco se hacen cargo. Decías que asume un nuevo rector. ¿Saben quién es? ¿De dónde viene? ¿Tienen alguna información de su procedencia? Yo, la verdad, no la tengo. Él era vicerrector hasta este momento, ¿no? Que ahora se supone que hay que hacer las elecciones de rector, que eso es otro conflicto también, pero no da el caso, me parece. El rector no dio la cara, la verdad. Justamente quería que los policías entraran al colegio si de verdad necesitaban hablar. Pero no tiene ninguna procedencia ni autoridad sobre los chicos, en realidad. No lo vemos como alguien importante, aunque haga sus trabajos no del todo bien para nosotros. ¿Qué hicieron a partir de esto que pasó, María Paula? ¿Empezaron a pensar modos de organizarse entre ustedes, modos de reprochar lo que ocurrió? ¿Cómo vienen organizándose? Bueno, esto pasó un viernes, así que mucho tiempo no tuvimos. Hoy había asamblea igualmente, supongo que al turno mañana yo no fui, así que supongo que habrán podido plantear estos temas. No, lo que estamos viendo es un operativo de seguridad, entre comillas, que viene a ser cómo cuidarnos entre nosotros, qué volver a hacer, cómo, que siempre está la comunidad, las padres y madres presentes. Tenemos un padre abogado que estuvo presente, llamamos a la defensoría del niño en el momento. No, la verdad que la situación, lo que pasó, logramos comunicarnos muy rápido. Pero no, porque suele ser demasiado espontáneo y como ahora estaban armando un porro y fueron 15 policías, uh-huh. No era algo esperable. Estamos también aquí con Fernando Rufa, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Gracias por venir, debes estar dos noches sin dormir, ¿no? Sí, estoy bastante cansado y limado. Gracias por invitarme. Gracias a vos por venirte, Fernando. Ya estuvimos contando, obviamente, todo el raíz de la razia represiva del día viernes. Esto pasaba en el Acosta por la mañana y por la noche vivíamos la Avenida de Mayo para ver un poco el funcionamiento de la policía uh-huh. en un mismo día, ¿no? ¿Quedan las causas abiertas ahora para las 30 personas que recuperaron su libertad esta madrugada? Pero un poco lo veníamos charlando y quiero saber tu impresión o lo que empiezan a comentar entre compañeros y compañeras acostumbrados, lamentablemente, a ver ejercicios represivos con la participación de infiltrados en este tipo de marchas. Porque es algo que es muy difícil de descular, es muy difícil decir este era un infiltrado, este no, quién se prendió a algo que empezaron por ahí los infiltrados o no, pero de a poco hay que empezar a entrenar la mirada para eso, ¿no? Seguro. Y también señalar que los medios masivos hegemónicos enseguida lo que hicieron es, durante estos días, o sea, tres días, desde la tarde, noche del viernes, sábado y domingo, estuvieron militando claramente la línea policial, porque su fuente siempre fue la policía y los datos e información, entre comillas, que aportó la policía y que después se comprobó que eran todas causas truchas armadas, porque si no, no hubiéramos logrado que en dos días queden todos excarcelados. De hecho, el motivo por el cual el juez Martínez de Giorgi deja a todos los detenidos y detenidas excarcelados es porque había absolutas incongruencias en los informes policiales, tanto de circunstancia, lugar y hechos, ¿no? Coinciden los lugares de detención informados por la policía con los lugares donde efectivamente está registrado por cámaras, tanto de medios comunitarios, alternativos y populares, como de medios hegemónicos. Está registrado que las detenciones se dan en otros lugares absolutamente alejados de Plaza de Mayo, porque la tesis justamente que sostiene la policía es que todos los detenidos son en los alrededores de Plaza de Mayo porque estaban supuestamente tirando un vallado y realizando actos de vandalismo frente al cabildo. Y ya que hablamos de vandalismo, podríamos hablar justamente, si asumieron los medios hegemónicos la línea de la policía, es que hablamos de un vandalismo también mediático, que se hacen cargo de estas tesis, de estas supuestas teorías, y no de otras. Y de hecho, insistieron en cada una de las entrevistas a lo largo de todas las actividades que fuimos armando, tanto frente a la comisaría de la Comuna 15 como frente a los tribunales de Comodoro Pi, como en las otras comisarías donde estaban distribuidos la totalidad de los 31 de las 31 personas detenidas, insistían constantemente con el tema de qué opinión teníamos nosotros con respecto a los actos vandálicos, y cambiando el eje y querían hablar, pero esto, bueno, pero eso está mal, pero nosotros proponíamos constantemente que el eje importante es, primero, que fue una multitudinaria movilización, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país, para pedir por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Y en segundo lugar, que no puede ser que, por ejemplo, haya tantos comunicadores detenidos por el hecho de querer comunicar y registrar lo que estaba sucediendo. Sí, te escuchaba, Fernando, hablar del vandalismo y la verdad es que recuerdo hace verdaderamente muy poco tiempo y ahora de cara a un nuevo Encuentro Nacional de Mujeres que se ponen en primer plano los scratches o los grafitis en las paredes, en las calles, mientras esa misma noche nos estábamos enterando de un nuevo femicidio y veníamos de una secuencia que ella venía sumando una gran cantidad de femicidios en el transcurso del año pasado. De esa manera, preguntarte también frente al despliegue de medios de comunicación y frente a la manera en la que accionó la policía, nos daba a intuir de que esto estaba ya premeditado? Sí, seguro, y tenemos otro dato contextual, que es Horacio Rodríguez Larreta, el jefe porteño, lo que dijo es, bueno, por fin se va a dar la situación de que no queden solo detenidos 8 horas. Es un dato. ¿Cómo sabe el jefe de gobierno porteño que iban a quedar detenidos por más de 8 horas? Claramente es un dato político de que había una orden política de que las detenciones continuaran, y si no nos organizábamos, si no luchábamos, si no manteníamos la parada, el apoyo en todas las sedes donde eran trasladados constantemente los detenidos, no hubiéramos logrado que en 48 horas suelten a todos. Porque justamente siempre nos pone en la situación de tener que andar demostrando por qué es injusto que seamos detenidos, digamos. Bueno, remarcar eso. El otro dato contextual es que el mismo jefe de gobierno porteño, se deschavó y bueno, da muestras claras de que estaba al tanto de todo lo que estaba sucediendo y que hay una orden política. O sea, la policía actúa siempre por una orden política, es la fuerza represiva del Estado, entonces no puede actuar sola. Hay algo del rol también en la posición del cuerpo, ¿no?, de un comunicador popular en el momento de una represión, en el intento de registrar. Si bien ligaron todos el otro día, porque han ligado periodistas también de agencias corporativas de información y demás por los gases lacrimógenos y todo, las detenciones son de la Red Nacional de Medios Alternativos y de un estudiante que también estaba con su cámara de fotos. ¿Cuál es la posición corporal que asumen ustedes a la hora de cubrir una represión que hace que muchas veces sean víctimas justamente de esa represión, como ha ocurrido allá en San Alberdi? De hecho, tu hermano tiene un balazo por haber estado cubriendo eso, ¿no? Sí, y como dato, con respecto a esa causa, donde durante todo el mes de mayo de este año llevamos, sentamos en el banquillo de los acusados a 3 policías de la ex Policía Metropolitana, hoy Policía de la Ciudad, justamente el juez a cargo también de la causa es el juez Martínez de Giorgi. Uh-huh. Es el mismo... En el caso de Antena Negra, me confundí. En el caso de Antena Negra TV, que por el tema de... Del decomiso de los equipos. Claro, del decomiso de los equipos, es el mismo juez que llevó a cargo esa misma causa. O sea, se repiten los nombres también. Claramente, nosotros siempre planteamos que, como medios comunitarios alternativos y populares, lo que nos marca la agenda y nuestro accionar y nuestras coberturas en la calle es justamente las demandas de campo popular, de las organizaciones populares, y eso nos sobrepone siempre un poco más que los trabajadores y trabajadoras de medios hegemónicos. Igualmente, en este caso, la represión fue absolutamente salvaje, y de hecho, por ejemplo... Uno de los medios que me entrevistaba con esta preguntas constantes de qué opinaba yo, qué opinábamos nosotros sobre los actos de vandalismo, justamente uno de sus mobileros se ve en una de los videos, que puede llegar a ser pruebas y sigue avanzando la causa, cómo lo reprimen también y lo gasean y les pegan palazos. Sí, también hay un mobilero de la televisión pública que en un momento pierde totalmente la línea de lo que tiene que hacer, como seguramente como orden de lo que tenía que cubrir en ese momento, y empieza a denunciar lo que está viendo del accionar policial, ¿no? Esto se ve en varios videos y me parece que va a servir como prueba también, que vio ese accionar arbitrario de la policía. Sí, también vale señalar la solidaridad por parte de la gente del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que estuvo acercándose y formando parte de las conferencias de prensa en un contexto en el cual también sabemos cuál es la situación de despidos y de precariedad laboral en el sector. María Paula, Fernando, muchísimas gracias por estar acá. A ustedes por el espacio. Bueno, gracias. Contextos represivos en la ciudad de Buenos Aires, todo lo ocurrido el día viernes, por la mañana en el Mariano Acosta, por la noche la cacería en Avenida de Mayo, después de la multitudinaria movilización exigiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado.